tránsito, los conductores, los propietarios y o tenedores de los vehículos, los padres o representantes legales de los menores de 18 años. Para su cuidado y el cuidado y respeto al bienestar de toda la comunidad, evite lesiones y multas. Evite lesiones y multas. 25. Vivilo sin excesos. 106. Siempre una canción. 10 y 17, en la mañana de la 106, vamos hasta General Alvear, allí vamos a charlar con el capitán, con el inspector Néstor Oriozabala. Secuestraron autos adulterados, encontraron droga. Buen día, inspector, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, un gusto hablar con vos. Bueno, ¿de qué se trató? Bueno, vamos de a uno, ¿no? ¿Qué pasó con los autos adulterados? Bueno, hicimos un operativo de rutina, de control de talleres mecánicos, y una de las directivas que hay del Ministerio de Seguridad y Justicia es que trabajemos en conjunto con la Brigada de Investigaciones, porque nosotros somos seguridad, pero la idea es que trabajemos todos en conjunto, todas las especialidades, porque la policía de la provincia es una sola. Claro. Así que trabajamos todos juntos, y en este caso nos toca trabajar con la gente de Las Flores, desde ahí de Las Flores, los cuales tenemos un gran trato, y cada vez que necesitamos, ellos siempre están, trabajan con nosotros, generalmente en los delitos graves. Pero bueno, también cuando no hay delitos graves, gracias a Dios, hacemos algunos controles de rutina. Y en este caso fuimos a un taller mecánico sobre la avenida 25 de Mayo, donde habíamos observado que había muchos vehículos y, bueno, algunos movimientos, inclusive tiene antecedentes penales el dueño, así que fuimos y encontramos así cuatro vehículos, entre ellos un Renault 12 color blanco con la adulteración del número de chasis. Y después un Renault 12 celeste que también le faltaba el número de chasis, había sido borrado, y bueno, un Jeep verde que no coincidían los números de motor que tenía, y tampoco cuando se le tiraba la plana saltaba que tenía que ser un motor Ford y era un motor Chevrolet. Y también encontramos un motor con pedido de secuestro activo, que en la plana también saltaba como que era Fiat y el motor era un Renault. Claro. Y también secuestramos una moto Sanela 50 roja, que le habían limado directamente con una moladora el número de chasis. Así que bueno, secuestramos todo eso, dimos intervención a la Fiscalía Local número 20, y quedaron todos los vehículos en el depósito judicial a disposición de la justicia, que muchos de esos difícilmente los recuperan, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue el evento de las drogas? Bueno, nosotros hace mucho que venimos trabajando en conjunto con la Unidad 30, con el personal de la Unidad 30, más con el personal que está a cargo de lo que es la requisa de las visitas, ¿no? Y es muy importante eso, porque la tarea que ellos realizan, porque siempre detectan algo de droga y nos comunican, nosotros hacemos las actuaciones, tenemos todo el equipamiento para hacer los reactivos y todo, y bueno, hacemos los secuestros, hacemos las actuaciones, comunicamos a la fiscalía, se aprenden la gente esta que ingresa, que quiere ingresar la droga, y bueno, y se hace la formación de la causa, ¿no? Sure. Es importante esto porque destacar, porque si no, toda esa droga posiblemente después podría circular en la ciudad. Así que bueno, hicimos dos procedimientos. Primero secuestramos 21 gramos y medio de marihuana a un ciudadano que habían detectado que quería ingresar la droga a la Unidad 30 en un dentífrico. Así que cuando nos avisaron, fuimos hasta la Unidad 30, bueno, avisamos a la fiscalía, cuando ordenan aprenderlo y lo requisamos, dentro de la ropa tenía mucho más droga. Así que bueno, eso es muy importante, el trabajo que se hace en conjunto. Claro. Y ayer también quisieron ingresar por intermedio de una encomienda, más marihuana. Así que bueno, en dos días hemos secuestrado casi 50 gramos de marihuana, creo que es importante, como ya te digo, porque si no se trabajara así en equipo, posiblemente esa droga terminaría circulando en la ciudad. Seguro. Ahora, escuchando, ¿no?, que meten droga en un tubo de pasta dentífrica, eso fue lo que nos decía recién. Digo, ¿cómo alguien puede sospechar que viene en el tubo de pasta dentífrica droga? Yo, la verdad que a mí me pasarían de largo. Lo que pasa es bueno, que el personal de requisa del servicio está muy capacitado en claro. Esto, están acostumbrados y van cambiando, van mutando todos los días y bueno, te sorprenderías permanentemente la forma de ingreso. Inclusive sí. la segunda vez iba dentro un pote de dulce leche. Claro. Así que bueno, tienen que revisar claro, todo, porque claro. Ingresan mercadería y adentro de eso la van camuflando. Uh-huh. Así que bueno, como ellos tienen la autorización para requisar, ellos son los primeros en detectar algo y bueno, después nosotros complementamos la revisación del claro. individuo en sí. Así que bueno, por eso te digo que es importante el trabajo claro. que se hace en equipo y bueno, hasta ahora se va trabajando muy bien y con buenos resultados. Ahora, ¿ustedes también sospechan que esta droga que entra a la cárcel puede llegar a salir a la ciudad, no? Y eso, más que nada, no es que salga de adentro, sino que lo mismo a gente que lleva, si no se ejercen los controles, como este que tenía afuera en sí, terminan después saliendo y contactándose con algunos claro. locales y vendiéndola. Claro. Por eso, generalmente la que ingresa es para es para la que consumo para el consumo claro. de los internos. Claro. Pero sí, ellos si ven que no hay un control, que no se detecta y que no se trabaja en equipo como se trabaja, una parte de eso no la ingresan y después la comercializan afuera. Claro. Claro. Como este individuo que se había guardado gran parte en su ropa, y bueno, eso se quedan prácticamente un día y medio, claro. siempre están las posibilidades de que la vendan, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, prestamos mucha atención en eso. Clarísimo. Inspector, muchísimas gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. El inspector Néstor Oriozabala, aquí en la 106, la verdad, interesante pesquisa, eso de encontrar las drogas de esta manera. Me sorprendió. Seguimos con música a la 106, por supuesto. La verdad, sorprendidísimo, ¿no? Claro. Seguimos con los 18s, las y los 18s, porque son 2 y 2, que en alguna época hacían este gran tributo a ABBA y los tenemos aquí en la 106.